Y ahora vuelves a decirme que te equivocaste y que te perdoné. Que hay motivos que vas a explicarme, que no haya rencores. Que soy yo la dueña de tus días, que sin mí no cierran tus heridas. Que si vuelves conmigo prometes morir por mi vida. Mentira. Hoy recuerdo la pena, el dolor al marcharte con ella. Mentira. Ni siquiera pensaste al partir que yo moriría de rabia. Al ver que jugaron contigo, destino, te dieron el mismo veneno que usaste conmigo. No hace falta que me digas lo que sientes, fuiste crudo con mi alma indiferente. No te creo, aunque me pidas así de rodillas. Mentira. Hoy recuerdo la pena, el dolor al marcharte con él.